Estamos en la cabaña de turismo, nuevo lugar donde el subsecretario de turismo Marcelo Molas está efectivamente trabajando. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, qué gusto recibirte. Bueno, esto obviamente es un corolario de la entrada, pero vos no solamente estás acá en la cabaña, sino que esta es tu oficina en este momento. Sí, hemos instalado la subsecretaría acá para, por un lado, estar bien al tanto del movimiento, de lo que la gente pregunta, de recibir al turista, de constatar que hay demanda a último momento de gente que viene sin reserva y compensa aquella reserva que por alguna circunstancia o por un contacto estrecho o por un aislamiento obligado a último momento suele cancelar la reserva que ya tenía previamente solicitada el visitante. Entonces el cabañero nos informa y a ellos, a esos que tienen una disponibilidad de lugares, obviamente derivamos esa reserva de último momento que llega, acabo de llegar a la localidad, ¿dónde puedo ir a pernoctar? Bueno, Marcelo, acá hay algo que lo hago otra vez, yo te lo comenté y acá me lo volvieron a comentar ayer también en la plaza. Hay gente que no quiere ir a los lugares donde hay mucha congregación de gente. Entonces reservó, llega, se da cuenta de que no puede haber porque hay cabañas que están saturadas en cuanto a nivel de hospedaje por el tema de los espacios en común. Y esa gente se está acercando a Villa Yardino y a Huerta Grande buscando más espacio y buscando lo que nosotros siempre ofrecimos, que es lugar al aire libre, cabañas grandes, distanciadas entre ellas. Y bueno, la gente creo que entendió que ahora disfrutar una vacación está dentro de las posibilidades de poder tener el distanciamiento y tratar de no contagiarse y poder seguir con su ritmo de vida. Sí, acá lo que más consulta el visitante en la inmensa mayoría son cabañas. Justamente por eso que acertadamente mencionás vos el espacio. Ninguno manifestó la preocupación del amontonamiento, pero buscan eso de mayor contacto con la naturaleza, estar en la familia, en una unidad habitacional que les brinde esa intimidad con la comodidad de los muchos y muy buenos complejos que tenemos acá en Yardino. Entonces, compatibilizar esa necesidad de salir de la rutina de la casa, mantener la unidad familiar, cuidar el entorno sanitario a través del distanciamiento y no, en el mejor sentido, no amontonarse como en una colonia que puede ser un poquito más masivo o en un hotel. Entonces, bueno, tenemos esa conjunción que satisface toda la expectativa del visitante. Y bueno, y las actividades también que el municipio propone. Ayer se ha suspendido lamentablemente la bicicleteada, que seguramente será reprogramada, pero hoy acaba de terminar la clase de Tai Chi Chuan en el reloj municipal, en la casa municipal. Ayer estuvo la función de circo en la plaza. También estuvo la feria, aunque el clima no, por ahí estaba medio feo, pero cuando no llueve, se hace. Y al igual que lo que viene, que son los dos acústicos al natural. Nosotros mantenemos los acústicos, las caminatas nocturnas. Ojalá que el cielo esté despejado el próximo jueves para la nueva edición de Astroturismo con la caminata nocturna. Si eventualmente hubo una lluvia un poco fuerte que complica el estado, por ejemplo, del balneario Quimbalete, lo vamos a llevar ese acústico a la plaza. No lo vamos a suspender dentro de todas las posibilidades que tengamos. Para el fin de semana que viene tenemos confirmada la fiesta de la cerveza con los food truck. Inicialmente la pensábamos hacer 3 días, pero bueno, al final decidimos reducirla a 2 noches, 28 y 29 de enero, en la zona, digamos, de la casona municipal, de la plaza de los la plaza San Martín, al lado del predio de la Feria de los Artesanos. Música, cervezas, tragos, comida, realmente una propuesta que consideramos muy atractiva, no solamente para el visitante, que obviamente es un punto de atracción, sino también para el residente, para las localidades vecinas, porque le vamos a dar muy buena difusión para que tengamos una muy buena concurrencia de gente. La idea es empezar un poquito más temprano, tipo 7 de la tarde aproximadamente, cuando ya empieza a bajar el sol, y hasta la medianoche aproximadamente, cumpliendo la normativa de las ordenanzas previas a la pandemia. No es una limitación por la pandemia, sino una ordenanza por la cuestión de también de respetar el descanso del vecino. Bueno, y también ajustándose a las nuevas proposiciones por el tema de los eventos que ha mandado la provincia ayer a la tarde, donde se reduce el aforo, el horario, la restricción nocturna. Y obviamente este controversial pase sanitario que ahora dicen que en Valle Hermoso lo van a pedir para los espectáculos públicos. y se nos viene Cosquín, así que también esto va a ser, hay que ver cómo es la aplicación de todo esto porque es muy nuevo. Mira, Alejandro, yo honestamente creo que esas son medidas preventivas para evitar descontroles, porque creo que a hoy, ¿qué restaurante, qué bar, qué organizador de un evento va a exigir un pase sanitario que se impone o se exige tan repentinamente? Si yo tengo organizado un evento, que nunca en la localidad nuestra nunca va a superar las 1,000 y pico de personas, en espacio abierto, honestamente no tiene una incidencia que digan, no, tenemos que suspender el evento por esta exigencia del pase sanitario. De 4 a 6 de la mañana no está circulando gran cantidad de gente. O sea que honestamente creo que son medidas más preventivas que efectivas. Y más que todo para grandes centros urbanos, las ciudades importantes, que no es el caso nuestro, por suerte. Tenemos todavía esa imagen de pueblo chico, tranquilo, que seguimos disfrutando y cuidándonos entre todos. Así que invitamos no solamente a los vecinos, a los turistas y a las localidades vecinas a seguir sumándose a estas actividades. Por supuesto, vamos a tratar de reprogramar esa bicicleteada que ayer se nos frustró. A veces el clima amenaza muy feo a la mañana y dentro de todo a lo largo del día nos da un respiro. Está nublado pero no llueve y hay muchas cosas que se pueden hacer. Seguimos pudiendo visitar los balnearios, los atractivos culturales, las bicicleteadas. El que quiere tomarla por su cuenta y hacer el recorrido que le podamos sugerir. O sea, Jardino sigue disponible para prácticamente todo lo que queramos hacer en estos días que tenemos de verano. Marcelo, recién te referías a la caminata con Astroturismo para el jueves que viene. La primera edición sobrepasó el límite de 50 personas. No se sabe si es porque se fueron directamente sin anotarse, pero bueno, la expectativa siempre es muy grande con este tipo de encuentros de astroturismo. ¿Cómo se va a hacer esta vez? ¿Hay que volverse a anotar o directamente hay que presentarse en el lugar de encuentro? No, siempre nos anotamos para, de alguna forma, también saber ese cupo, porque tenemos una limitación. Si es demasiado masivo, se pierde la explicación de nuestro especialista, de Jonathan, que realmente tiene una didáctica, una facilidad para hacernos conocer y hacernos entusiasmar con ese cielo tan maravilloso que tenemos en el hemisferio sur, contarnos de la historia de las constelaciones, de las galaxias, de la formación de las estrellas. Son sumamente educativas las caminatas. Y sí, como bien decías, teníamos un cupo de 50 personas y al final se superó en un 50%, que todavía es aceptable. Habíamos puesto como un punto de referencia. Ojalá que la próxima también ronde esa actividad y esa cantidad, perdón. Y tenemos dos fechas más para el mes de febrero, buscando siempre las noches en las que no haya luna para que sea mucho más visible toda la parte estelar de Vía Láctea, constelaciones, estrellas específicas y demás. Que a veces se da alguna conjunción de tal planeta en tal ubicación, que si Júpiter, que si Saturno y demás. Entonces, seguir aprendiendo de nuestro maravilloso mapa estelar. Marcelo, por último, sabemos que la semana pasada estaba diezmada la municipalidad con muchos casos de COVID. Ayer le preguntábamos a Javier Españolo, el plantel de inspección ya está completo. ¿El plantel de turismo cómo está? Sigue, ahora se ha normalizado, ya tenemos todo el personal disponible, gracias a Dios. Sigue faltando gente, fundamentalmente en la parte de obras públicas y en alguna otra de las áreas de la municipalidad, pero paulatinamente vamos recuperando eso, lo cual nos da la tranquilidad de estar más operativos, porque cuando nos falta el personal, obviamente se resiente el horario de los que estamos disponibles, pero la idea es nunca dejar de brindar el servicio al turista. Mi intención fue nunca cerrar la cabaña ni la oficina de la terminal, aunque por ahí se nos hagan largos los horarios, pero mantener el tiempo de atención, de llamar y quizá un poquito más la atención a la gente que nos visita. Hemos puesto unas banderas de colores acá en la cabaña, la bandera en los mástiles, renovando la cartelería, que a veces también eso nos demora porque el de la chapa no llegó, porque también tuvo falta de personal, pero la idea es ir mejorando esa comunicación. Probablemente hoy tengamos instalado en el cartel de la plaza, renovado ese cartel informativo con toda la grilla de actividades, que siempre va a estar sujeta a alguna modificación por clima o por alguna contingencia sanitaria, pero mínimamente va a ser muy orientativa de qué es lo que tenemos programado. Recordamos que los puntos de consulta son la cabaña en el ingreso sur al pueblo y la oficina que está en la terminal de ómnibus. ¿En qué horarios? Eso estamos trabajando de 7 a 21 horas todos los días, de lunes a lunes. Hemos ampliado incluso el horario porque era hasta las 20, hoy lo tenemos hasta las 21 horas para que el turista y el visitante, inclusive el residente, tengan el punto de información de todo lo que dispone Villa Yardino para todo nuestro público en la temporada de verano. Acá recordar que se pueden llevar el mapa cuando acceden a cualquiera de los dos lugares, donde están bien marcados los lugares, y se puede preguntar también qué camino se puede llegar a seguir, porque mucha gente a veces quiere hacerlo caminando. Generalmente tratamos de dar la mayor de las informaciones en cuanto a circuitos que se pueden hacer, como bien decís vos, caminando, con la bicicleta, con el auto si no quiero caminar, los balnearios, los espectáculos, las actividades, inclusive hasta con algún horario que los propios prestadores nos brindan. Y si no tenemos la información, hacer lo imposible para recabarla y darle la satisfacción de esa expectativa a quien hace la consulta. Queremos que nadie quede con una falencia en la información, que ninguna inquietud quede sin satisfacer, y si hay alguna cancelación obligada, ver la posibilidad de que eso se reactive en los próximos días y reanudar una actividad que el verano nos convoca. Y promover y propender a que la actividad también se haga a lo largo del año, de ir programando cosas para el resto de la temporada, no solamente de verano, sino todo el año, romper la estacionalidad y que el Yardino sea un punto de atracción para visitantes y residentes todo el año, es la intención que tenemos. Marcelo Mola, subsecretario de Turismo de Villa Yardino, muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo y como siempre, a entera disposición, Ana.